Vamos a hacer también la meditación que San Ignacio llama de los tres binarios. Los tres binarios. Es una meditación que está íntimamente ligada a la de las dos banderas, por eso digo que tiene una profunda relación de cara al examen de conciencia. Si en la meditación de las dos banderas se describían los caminos contrarios, el de Cristo y el de Satanás, y al mismo tiempo se nos motivaba a pedir la gracia para seguir la bandera de Cristo con coherencia y fidelidad, esto todavía se prolonga en la meditación de los tres binarios. Aquí San Ignacio hace más hincapié en la disposición interior del corazón para conocer la voluntad de Dios. ¿Qué disposición, con qué disposición de partida me enfrento, ¿no? Mientras que la meditación de las dos banderas más bien se fijaba en cuáles son las metas que persigo, es decir, cuáles son los móviles, el motor de la vida. Si yo busco el placer, o también estoy enamorado de la cruz de Cristo. Si busco el dinero, o si estoy enamorado de la pobreza de Cristo. En la meditación de las dos banderas se examinaban más los objetivos, los móviles de nuestra vida. Aquí, sin embargo, se hace hincapié en otro aspecto, ¿no? En la disposición interior mía. ¿Con qué disposición interior en mi corazón intento seguir a Jesucristo? Mientras que tengamos el corazón apegado, con poca libertad, no tendremos disponibilidad de seguir a Cristo, ni aunque pretendamos seguir la bandera de Cristo. Es verdad que puede ocurrir que uno, en un momento de su vida, pues cumpla la voluntad de Dios, pues en aspectos importantes, y viva honestamente, pues por ejemplo en el trabajo, sea un hombre trabajador, sea un hombre honesto, o en la familia, etcétera, puede ocurrir, ¿no?, que alguien cumpla la voluntad de Dios en muchos aspectos de la vida, incluso aunque tenga apegos interiores, aunque tenga apegos. Eso puede ocurrir, también lo dice Santo Tomás, dice Santo Tomás que el hombre, también sin estar plenamente movido por la gracia de Dios, es capaz de hacer cosas buenas, algunas cosas buenas. El hombre no está totalmente corrompido, como decía Lutero, ¿no?, totalmente corrompido por el pecado, de manera que no sea capaz de hacer nada bueno por sí mismo, ¿no? No es verdad, Pero, sin embargo, será imposible que seamos plenamente fieles a la voluntad de Dios en todo y siempre, mientras que nuestro corazón mantenga apegos, mientras que no seamos plenamente dóciles a la acción del Espíritu Santo dentro de nosotros. Ser dócil, humilde y desprendido. Esta es condición necesaria, pues, para ser santo y para buscar la voluntad de Dios. Por lo tanto, sí, hay personas que, sin ser así de desprendidas y dóciles y humildes, pues claro que pueden hacer muchas cosas bien hechas en su vida, incluso a veces ejemplarmente en su vida, pero fijaros bien, serán capítulos aparte en su vida, pero sin llegar a que todo el resto de la vida esté plenamente movido por el Espíritu Santo. El objetivo de esta meditación es que el corazón, nuestro corazón, desee lo que Dios quiera, lo que Dios quiere, y ponga la mirada en Dios de continuo. Yo quiero lo que Dios quiera, y si Dios no lo quiere, yo tampoco. Mientras tengamos afecciones desordenadas, no seremos objetivos. Objetivos, me refiero, eligiendo bien. Eligiendo bien. Y para conseguir esto, porque quizá Ignacio está pretendiendo en los ejercicios que seamos plenamente libres para hacer elecciones de vida. Elección de vida, por ejemplo, que es qué estado de vida quiere Dios para mí, qué opciones en mi vida, por qué caminos, etcétera, ¿no? Él quiere que elijamos bien y para eso tenemos que ser plenamente dóciles. Para conseguir esto, como estrategia, San Ignacio aconseja, ahora vamos a explicarlo despacio, inclinarse al lado contrario al que estamos naturalmente inclinados. Compensar con nuestra voluntad, compensar la inclinación natural de las pasiones, de los afectos. Porque de lo contrario, es como cuando un barco ya va escorado y ya va para la derecha. Entonces, ¿qué hace un buen marinero? Lo que hace es sentarse en el lado contrario para intentar compensar que sabe que el barco tiende a escorarse. Si yo me siento en el lado en el que está escorado, ya te digo yo lo que va a ocurrir, se va a volcar. Entonces un marinero dice, bueno, me tengo que sentar al otro lado para intentar compensar con mi peso, ¿no? Básicamente eso es lo que dice San Ignacio, ¿no?, en esta meditación. ¿Y cómo la desarrolla? Él dice, hay tres tipos de hombres. Por eso llama a los tres binarios. La palabra tres binarios, la verdad es que no sé muy bien de dónde viene, pero se refiere a tres tipos de hombres. Tres tipos de hombres que han adquirido una fortuna de forma justa. O sea, no es que sea un dinero robado, no es un dinero robado. Les ha ido bien en los negocios o lo que sea y han adquirido una fortuna. No es un dinero robado, bien es verdad, que no lo han hecho por amor a Dios ni para darle gloria a Dios. Sencillamente, pues porque les ha ido bien, sin digamos, haber tenido una visión trascendente en esos negocios que han hecho. No lo han hecho buscando la gloria de Dios. Y llegado un momento que ellos quieren llegar a la perfección, quieren hacer en su vida, quieren arreglar las cuentas de su vida, dice, a ver, me acerco a Dios, pronto voy a comparecer delante de Él, voy a intentar tener bien arregladas las cuentas de mi vida, ¿qué hago con el dinero, con la fortuna esa que gané? A ver, ¿qué hago con ella? Y los tres tienen el corazón apegado a esa fortuna que tuvieron, tienen apego. Aunque no están en pecado grave, no están en pecado grave, pero tienen un apego a ese dinero. Y quieren discernir lo que Dios quiere de ellos. He aquí el dilema, Este es el dilema en el que San Ignacio plantea el asunto. Quieren hacer lo que Dios quiera, tienen un dinero que consiguieron, digamos, justamente, pero vamos, humanamente, sin ninguna perspectiva sobrenatural. Ahora se preguntan, ¿qué querrá Dios de mí con respecto a esta fortuna que tengo? ¿Me tengo que presentar delante de Dios? ¿Qué hago? Primer tipo de hombre, ¿no? El primer binario. Es el que dice, ¿no? Dice San Ignacio literalmente, para hallar en paz a Dios nuestro Señor y poderse salvar, querría quitar el afecto que tiene a la fortuna adquirida. Él querría, el primero, querría quitar el afecto que tiene a la fortuna adquirida, pero sin poner ningún medio hasta la hora de la muerte. Aquí está el problema. El primero dice, yo tengo un apego. O sea que, como veis, partimos en los tres ya de reconocer que tienen un apego, que no es poco. Porque habría muchos que ni siquiera reconocen que tienen apego, Aquí la meditación de los tres binarios ya está dirigida a personas que quieren hacer la voluntad de Dios. Pero no ponen ningún medio. Su problema es que quiere cambiar, pero no pone los medios. Como muchas veces ocurre en nuestra vida. Y esto nos lleva a una doble vida. Que uno defiende como buenos unos valores y paradójicamente pues no hace nada por cambiarlos, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, yo tengo que tener, la oración es muy importante en la vida, ¿eh? Es muy importante. La oración tiene que ser, tiene que formar dentro de la vida de un seminarista, etcétera, tiene que formar, tiene que ser una columna vertebral. Y lo tengo claro, como un principio de mi vida. Pero se me van pasando los años sin que yo ponga los medios, de manera que, de hecho, de facto, tengo ese ideal, pero yo no lo realizo. Y puede pasar, vaya que se puede pasar. Las palabras claves de quien está en esta situación son tendría que, habría que, etcétera, ¿no? Que se repiten mucho. Siempre estamos con el condicional, ¿no? Con el hipotético. Eso puede ocurrir. Puede ocurrir que seamos engañados por el demonio, siempre con una especie de dicotomía de tener las ideas claras, pero luego no ejecutarlas. Eso puede ocurrir. Aunque bien es verdad que es difícil estar mucho tiempo en esa situación. Porque uno dice, a ver, ¿qué es lo que me pasa? Que me falta fuerza de voluntad. Hombre, podría ser. Pero igual también me pasa que me falta una convicción firme, ¿eh? Porque de querer a querer hay diferencia. Entonces es posible que sea un querer teórico, un querer un poco, sí, abstracto, pero no un querer que me resulte gozoso y sabroso. Para que las cosas lleguemos a traducirlas en obras, muchas veces no basta que digamos son verdad, no basta con que digamos son buenas, es que también hace falta que sean, que nos resulten bellas y atrayentes, si no muchas veces se quedan sin realizar en la vida, suele ser así, ¿eh? Si nosotros únicamente queremos obrar por lo que en la razón decimos es verdadero, es bueno, ya, pero ojo, luego nos dice la experiencia, como no te resulte bello y atrayente, vas a ver qué difícil es que lo lleves a la práctica, o que seas constante y perseverante. O sea que, quiero decir con esto, que posiblemente igual el problema, tal y como aquí se formula, no es cuestión únicamente de falta de fuerza de voluntad, que nosotros siempre se lo achacamos a eso, sino falta también a veces de profundo convencimiento, ¿no? De tener un convencimiento más existencial y menos teórico, Bueno, el caso es que el nombre del primer binario está en estas. Yo querría, pero no termino de hacerlo. Yo querría, pero no pongo los medios. Y con un peligro muy grande, el que está toda su vida en esta situación y no termina de poner los medios, tiene un peligro muy grande. Y el peligro es lo que dice el famoso refrán, que me imagino que también se dirá en México, porque aquí tenemos un poco de diferencia horaria. Pero bueno, termina llegando el refrán también. Dice, si no vives como piensas, acabarás pensando como vives. Claro, ese es un refrán muy sabio. Si tú no vives como piensas, con el tiempo vas a acabar pensando como vives. Si tú tienes unos ideales, pero no terminas de ponerlos en práctica, no terminas de ejecutarlos, vas a ver cómo con el paso del tiempo, poco a poco vas a ir cambiando tus ideales para no sentirte tan mal y adaptarlos a más o menos a tu mediocridad. Y rebajarás el ideal para no sentirte denunciado y para no sentirte fuera de juego. Esto suele notarse. ¿En qué se nota esto? Pues se suele notar en que las personas que están en este primer binario, aunque son católicos, aunque son practicantes, aunque tienen ideales, suelen ser más bien tristes. Tristes. Tienen una especie de entristecimiento y pérdida de alegría. ¿Por qué? Porque no han tenido la experiencia de la alegría de darse. Les falta esa experiencia de la alegría del olvido de uno mismo. Como viven un poco en la teoría, eso les deja interiormente tristes. Bien, ¿cuál es la terapia? La terapia para salir de esta primera situación del primer binario. Pues hombre, os podéis imaginar, yo creo que la terapia es dejarnos mirar por Cristo y que su mirada nos enamore. Lo que el joven rico no se dejó mirar y cautivar por la mirada de Cristo. Aquella famosa poesía de Lope de Vega, que me imagino que la conocerán ustedes, está por lo menos en los tomos del breviario, en los cuatro tomos, dice allí: ¿qué tengo yo que mi amistad procuras? ¿Qué interés se te sigue, Jesús mío? Que a mi puerta, cubierto de rocío, pasas las noches del invierno oscuras. ¿O cuánto fueron mis entrañas duras? Pues no te abrí. Qué extraño desvarío, si de mi ingratitud el hielo frío secó las llagas de tus plantas puras. ¿Cuántas veces el ángel me decía: alma, asómate ahora a la ventana, verás con cuánto amor llamar porfía? Y cuántas: hermosura soberana, mañana le abriremos, respondía, para lo mismo responder mañana. Esta poesía de Lope de Vega, que plantea un poco, ¿no?, pues esta situación del primer binario, mañana le abriremos, para lo mismo responder mañana, pues únicamente puede ser sanado porque uno se deje mirar por Cristo y se deje cautivar por Él. Segundo binario, segundo tipo de hombre, ¿no? Estamos hablando de tipos de disposiciones interiores. Quiere, igual que el anterior, quiere quitar el afecto desordenado, el apego. Quiere quitarlo. Y está dispuesto a poner medios. A ver, ¿qué tengo que hacer? Este sí que es el joven rico, que se presenta ante Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer? Está dispuesto a poner medios. Pero quiere quitar el afecto de tal manera que se quede con la cosa adquirida. Dice: a ver cómo quito el apego quedándome con la fortuna. Básicamente la cosa es así. Voy a intentar quitarme el apego y me quedo con la fortuna sin el apego, ya. Muy espabilado. Él quiere que Dios venga donde está él. Y no se determina a dejar las cosas para ir él a Dios. Yo tengo esta situación, a ver si viene Dios y me quita el apego. Ya. Y si Dios te pide que dejes la fortuna y vayas a Él, ¿qué? Por lo tanto, digamos que eso de que Él está dispuesto a poner medios es verdad, pero no del todo. Está dispuesto a poner algunos medios, siempre y cuando la cosa sea dentro del plan que Él se ha trazado. Suelen ser personas, las del segundo binario, que quieren entregarse y hacen muchas cosas buenas, pero llevan con ellos incorporados el apego a todas partes. Esto es como el caracol, que allá donde se lleva la casa encima, ¿sabes? Pues este es lo mismo. Allá donde vaya, se lleva el apego con él. Y lo típico de estas personas es ocultar su apego hablando de muchas cosas buenas y haciendo muchas cosas buenas. Porque uno dice: pues mira, voy a hacer muchas obras de caridad. Porque como total, también con la fortuna que tengo se puede hacer muchas cosas buenas, pues voy a hacerlas. Ya, pero ¿Dios te ha pedido que te deshagas de la fortuna o no? Explico, ese tema no se trata. Pues en esta situación, es como para tapar el apego, para taparlo, hago muchas cosas buenas. Pero no nos engañemos, el apego lo llevas contigo y tú partes de un principio, que es que Dios no te puede pedir dejar la fortuna. Tú quieres que te quite el apego, pero quedarte con la fortuna. Es decir, la clave está que este no termina de confiar, no termina de confiar en que Dios querrá para él en lo que más le convenga. O sea, no le firma el cheque en blanco. No le firma el cheque en blanco. Se lo da bastante rellenado. Hay como una desconfianza hacia la bondad de Dios. Y son personas que se caracterizan, si he dicho porque las anteriores son un poco tristes, estas se caracterizan, tampoco son muy alegres, y sobre todo son poco humildes, poco humildes. O sea, harán muchas cosas buenas, pero son poco humildes. ¿Por qué? Porque las cosas buenas las tengo que hacer a mi manera, por mi camino. Serán poco humildes. Obviamente aquí tenemos el episodio del joven rico. Yo lo voy a un poco ahora comentar, el episodio del joven rico, porque, aunque tendremos alguna otra ocasión más, viene muy bien para ver cuál es la terapia que hay que aplicar para sanar al hombre del segundo binario. Por cierto, hay dos versiones del episodio del joven rico. La de Lucas y Marcos, que son muy semejantes, o son iguales, y la de Mateo. En la de Lucas y Marcos dice, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Sin embargo, la de Mateo dice, maestro, ¿qué tengo que hacer de bueno para conseguir la vida eterna? Dice, de bueno. Y dice, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es el bueno. Dice Mateo. Y con respecto a esta versión de Mateo, ¿qué tengo que hacer de bueno? Y la respuesta de Jesús, si uno solo es el bueno. Yo creo que esta versión de Mateo nos da una clave en dónde está el problema del hombre del segundo binario, en dónde está el problema del joven rico. Porque el joven rico dice, ¿qué tengo que hacer de bueno? O sea, ¿qué cosa tengo que hacer? Mientras que Jesús le responde, no por qué cosa, sino le dice, uno solo es el bueno. O sea, no me preguntes por cosas. Fíjate en Dios, en su persona. Síguele a Él, que Él es bueno. Mientras que el joven rico no está, él no se ha fijado en la persona de Jesús, en la persona de Dios, no. Pregunta de una manera cosista, cosista, ¿qué cosa tengo que hacer? Y la respuesta de Jesús es, olvídate de qué cosa, fíjate en el corazón de Dios y déjate de historias. El joven lo que le pide es, a ver, dame una lista, pero dámela bien clara. Dice, levantarse 6 de la mañana, luego práctica, luego, es lo que él quería, ¿sabes? Lo que él quería es que le diesen el plan. ¿Qué cosa? ¿Qué tengo que hacer de bueno? Y la respuesta es, ¿por qué me preguntas? Si uno solo es el bueno, pon tu corazón en el bueno, fíjate de él. Fíjate de él. Y esta es como se dice la madre del cordero. Aquí está cifrado el problema del hombre del segundo binario. Esto es muy importante. Aquí está también cuando alguien pregunta si esto puedo hacerlo, esto no puedo hacerlo, en vez de preguntar qué le agrada al corazón de Dios, que es muy distinto. Es muy distinto el planteamiento. Por eso, en la interpretación del pasaje del joven rico, algunos lo interpretan en el sentido, dice, como si la respuesta de Jesús le dijese, si quieres ser perfecto, deja todas las cosas, como si el problema es decir, el joven rico es un joven que vive en gracia, pero el seguimiento a Cristo, el seguimiento vocacional, eso es algo añadido, o sea, ahí no entra el que uno le diga que sí o le diga que no a Jesús. Eso no supone estar en gracia o no supone estar en gracia, es algo añadido al tema. A veces se interpreta así, este texto. A mí no me convence mucho. No me convence mucho. Yo creo que más bien, de otras cosas, porque ¿qué es un pecado? Es no hacer la voluntad de Dios, ¿no? Entonces, si alguien tuviese plena conciencia de que Dios le llama a seguirle en la vida consagrada, si tuviese plena conciencia de ello, no estaría pecando. Hombre, si decimos que el pecado es contrariar la voluntad de Dios, a mí me parece que si alguien tiene firme conciencia de eso, de que Dios le llama y no quiere seguirle, yo creo que está pecando de alguna forma, ¿no? Por eso yo no lo interpretaría así. Este es un tema discutible y ha habido autores clásicos que han dado interpretaciones distintas, entonces yo también lo digo y lo advierto, que no estoy hablando ahora de un tema absolutamente indiscutido, pero me inclino por lo siguiente, ¿no? Cuando Jesús le invita a ese joven a seguirle y él le dice que no, no es que él cumpliese al 100% los mandamientos y que fuese un joven santo, solo que no ha querido seguirle a Jesús. No, la cosa no es así. Sino más bien, la llamada de Jesús ha dejado al descubierto que aunque ese joven se pensaba que cumplía la ley de Dios plenamente, cumplía la letra de la ley de Dios, pero no vivía el espíritu de la ley de Dios. Cumplía la letra. Si él hubiese vivido el espíritu de la ley de Dios, le hubiese dicho a Jesús sí rápidamente. Pero claro, era un joven que cumplía la letra, pero no más. No cumplía el espíritu. Y aquí está el del segundo binario, ¿sabes? El del cumplimiento. Que ya saben ustedes lo que significa cumplimiento. Cumplo y miento, ¿no? Ese es un riesgo que tenemos todos. El cumplir de esa manera, ¿no? De esa manera. Se fue triste, porque la mayor tristeza consiste en no entregarse a Dios. Tercer binario. Que Dios nos dé la gracia de estar en Él, que es una gracia, ¿no? Pero que tiene que ser grandemente deseada. Que la invoquemos, que la pidamos, que la deseemos. Tercer binario, tercer tipo de hombre, tercer tipo de disposición interior. Quiere quitar el afecto de esa fortuna. Pero lo quiere quitar, dice San Ignacio, de tal modo que tampoco esté apegado a tener la cosa adquirida o no tenerla, sino que quiera solamente quererla o no quererla, según que Dios nuestro Señor se lo haga sentir. Y a esa persona le parezca mejor para servicio y alabanza de la Divina Majestad. Y añade, y mientras llega el momento de la elección, quiere hacer cuenta de que su afecto ha renunciado ya a todo, poniendo toda la fuerza de la voluntad en no querer aquello, ni ninguna otra cosa, mientras que no le mueva solo el servicio de Dios nuestro Señor. De manera que el deseo de poder servir mejor a Dios, nuestro Señor, le mueva a tomar la cosa o dejarla. Es decir, es un lenguaje medieval, ¿no? El de San Ignacio, que tiene su dificultad, pero bueno, dicho un poco así, en nuestro lenguaje más directo. Quiere quitar el afecto y como es consciente de que su corazón no es plenamente libre, porque está apegado, comienza de entrada por asumir el desprendimiento. A esto me refería yo antes, lo de inclinar al lado contrario lo que el afecto desea. Digo, yo de momento me voy a hacer la idea de que esa fortuna no es para mí, para disponer verdaderamente su corazón a la voluntad de Dios. Esto se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, cuando uno se presenta delante del obispo y está viendo qué destino le dan, y tiene miedo de que le den un destino. Suele ser así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo mejor? Lo mejor es decirle en la oración: Señor, que me den ese destino, hombre, que me lo den. Y pedirle al Señor la gracia de que eso que yo tengo temor a que pedirle la gracia de que me lo den, para que todo lo que haya en mí de desapego, de miedo a ello, yo lo venza claramente. Puede ocurrir que hasta que Dios dé su luz definitiva pase un tiempo, porque es verdad, o sea, una cosa es que esa persona diga, estamos hablando de no tomar la decisión de si la fortuna me deshago de ella o no, no, todavía no ha llegado ese momento, ¿eh? No estamos en el momento en que tome la decisión de si el dinero es para mí o no, sino con qué disposición voy a tomar yo esa decisión. Porque luego para hablar, para discernir sobre si ese dinero me tengo que desprender de él o no, habrá que también ver otras cosas. Por ejemplo, hablar con mi mujer, lógicamente habrá que ver más cosas también. Pero aquí San Ignacio está hablando de con qué disposición voy yo. Y él dice, bueno, como yo sé que estoy apegado, yo me voy a hacer a la idea de que ese dinero no es para mí. De manera que si Dios me lo pide, no me cueste dárselo, que no me cueste dárselo. Es decir, la predisposición del tercer binario es la de que ejerce la batalla interior, se hace violencia a sí mismo, a su gusto, a su afecto, para que no le cueste desprenderse de ello. Se trata como de una decisión afectiva. Luego Dios ya me mostrará lo que tengo que hacer, pero de momento voy a procurar una disposición afectiva. Disponer el corazón antes de elegir, para poder elegir bien. Es que si no eliges bien, es que si tu corazón no es plenamente libre, no está bien dispuesto, vas a elegir lo que te digo yo que vas a elegir, que te quedas con la fortuna de todas, claro. Pero claro, mientras tanto tomo la táctica de ir al lado contrario de mi gusto, de lo que siente mi corazón. Porque de lo contrario no tendré la capacidad de renunciar a lo que Dios pueda pedirme. Confundiré mi gusto con la voluntad de Dios. Y no es lo mismo. Hay que distinguir la luz de Dios para conocer su voluntad. Esta es la disposición correcta, la que tenemos que pedir, ¿eh?, en el coloquio con el Señor, en esta meditación. Tenemos que pedirla con mucha gracia. Bien, como veis, en resumen, ¿no?, yo también os diría, podéis echar mano en esta meditación del episodio del joven rico. Podéis buscarlo, lo tenéis en esa versión de Mateo que os he dicho. Pues no lo tengo aquí, pensaba que había puesto el texto, pero bueno, ya lo buscaréis en Mateo, la versión del joven rico. Y también poneros delante del Señor, ¿eh?, y ver que Él te dice, ¿por qué me preguntas qué es lo bueno si uno solo es el bueno, es Dios? No le preguntes qué cosas, sino pregúntale con quién, de mano de quién, voy a caminar en mi vida, que será con manos del Señor.